Y eso es un trabajo, en este caso, pues, de la Diputación Provincial, gestionada por el Partido Socialista, que no voy a parar de decirlo, y es de agradecer. Y es una actividad de una divulgación de la ciencia, arqueología de la mano de Josefa Cisneros. Estaremos en el centro de recepción, en la parte baja, se hará toda la divulgación, hará explicaciones de todo lo que corresponda, pero que no vamos a excavar ni a tratar nada en el propio yacimiento, como algunas personas que escucharon la entrevista el otro día, pero bueno. Es muy sencillo la actividad que tiene, pero algunos pues se echaban las manos a la cabeza creyendo de que íbamos a hacer excavaciones. Ahora no, en estos próximos años algo se hará, porque vamos a seguir trabajando en el propio yacimiento. Teníamos claro de que teníamos que avanzar en la parte izquierda de la muralla ciclópea, que se arregló a la derecha, a la izquierda no. Y nosotros ahora mismo vamos a empezar a través de la Universidad de Granada. Van haciendo un proyecto de un escáner sobre todo el propio yacimiento para comprobar dónde puede haber distintos restos para que nosotros avancemos y a la hora de que se tenga que acometer alguna mejora en cierta parte del yacimiento se sepa claramente dónde tocar. Nosotros todo lo hacemos gracias a profesionales que son los que nos hacen esos estudios y a raíz de ahí pues se irá avanzando porque el yacimiento, que no se nos olvide, es el primer yacimiento a nivel de toda España que tiene la Q de calidad. Un yacimiento que cada día tiene más visitas. Esta semana pasada nos ha acompañado Canal Sur, hemos estado con Salud Ardía, han estado comprobando ellos ciertas actividades, en breve saldrá también en este caso en televisión, porque el yacimiento tiene algo especial. Y aparte de tener esa distinción que no tienen otros, está donde se encuentra, en este paraje natural que tenemos en el parque, en este caso pues de la Sierra de Grazalema. Lo tenemos ahí y hay que saber diferenciarlo y tenemos que saber venderlo. Con lo cual, creemos que todas las actividades que se realicen pues son muy, muy buenas para ellas. Como puede ser el viernes, el día fin de campaña, se realizó allí una actividad gracias a los alumnos de la Universidad de Sevilla, un concierto que también 70, 80, 90, las personas que desearon subir, disfrutaron de la música en un sitio único como es nuestro yacimiento. Y seguiremos apostando y trabajamos con distintas actividades teatrales, distintos conciertos, concursos de fotografía como el que acabo de mencionar, talleres, charlas, coloquios, todo lo que esté en nuestra mano. Porque el motor de Ubrique es industrial, lo sabemos, nuestro motor principal turístico es industrial. Pero tenemos que seguir teniendo otros abanicos y otras fuentes de ingreso, otras fuentes de ingreso que al fin y al cabo son importantes. Y sabemos que el turismo se ha trabajado desde un punto de vista bastante considerable de cara a que se ha ido aumentando las visitas desde la propia oficina de turismo como en los propios centros de interés. Y quiere decir que tiene algo que poder vender y es nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio hay que saber venderlo. Con lo cual, poco a poco, pues iremos avanzando en todos los eventos que acarrea y estos dos que acabamos de mencionar, como son la charla que viene a través de arqueología del Planea y el propio concurso de fotografía a través de Cultura y Fomento Creativo. Pues son, sin duda, las iniciativas que, como decíamos, se van a ir desarrollando en torno a lo que es el yacimiento arqueológico de Ocuri. Importante, bueno, pues por un lado el concurso de fotografía, luego además tenemos, bueno, pues... El merchandising que va a salir también, que también aprobamos a primero de año una ordenanza municipal para que en el propio yacimiento el merchandising salga a la luz. Ya tenemos la mayoría de lo que es los productos que se van a poner a la venta y la verdad que son muchos los productos y la demanda que tenemos por parte de los turistas y creemos que había que ponerlo en valor. Pues todo eso saldrá también a la luz en pocos días. Es un poco lo que faltaba, ¿no? Cuando uno va a visitar el yacimiento arqueológico de Ocuri, pues tiene la visita guiada con las guías profesionales que te van mostrando y te van describiendo todo lo que estamos viendo y además te van poniendo en situación. Y cuando se llega, ¿no?, a lo que es el centro de recepción, después de ver la proyección audiovisual también que nos sitúa, ¿no?, en ese contexto histórico, pues queda un poco llevarse el recuerdo para casa, que es lo que suele hacer todas las personas que visitan, ¿no?, espacios como este. Y eso pues también se va a hacer, ¿no?, a partir de ahora. Claro, es como bien has dicho. Pusimos el calendario al precio de un euro, que es un precio insignificante, solamente porque no me gustan las cosas gratuitas. Y entonces teníamos claro de que teníamos que darle otro apoyo más, un apoyo de que nos lo estaban demandando los turistas, como es la cantidad de artículos que se pueden comprobar en otros puntos de interés turístico, y que mejor que innovar nosotros también con que se lleve cada niño o cada adulto que visite el yacimiento, pues puedan comprobar y llevarse un recuerdo para ellos mismos, para familiares o para la persona que quieran darle ese regalo. A raíz de, en este caso, del merchandising y de todas las mejoras que se realizan, tenemos en mente, también hemos pedido varios presupuestos de audioguías también, para que nuestras guías turísticas, cada persona que quieran también, aparte de pagar la entrada correspondiente, adquirir el audioguía, pues a lo mejor pondremos la visita que tienen un máximo de 30 o 60 personas, dependiendo del horario que corresponda, pues tendremos unos audioguías, por si son visitas concertadas, paquetes completos, pues pagan un euro más y llevan su audioguía, están escuchando la explicación correcta de nuestra guía turística, y eso pues nos va a hacer también que allí en el propio yacimiento hay unas personas que están viendo la muralla o la cisterna o están viendo el foro y están más alejados de la propia guía y no escuchan a lo mejor, claro, en sí, la explicación completa. Pues también son mejoras que poco a poco se van a ir implantando en el propio yacimiento y que queríamos que el ubriqueño pues sepa el trabajo que va a venir en estos próximos años. ¿Cuándo se pone a la venta esos productos de merchandising y en qué consiste? ¿Habéis visto taza, mochilita, bolsita, no? Sí, habrá camiseta, habrá bolígrafo, habrá blog de notas, más o menos los productos típicos, acompañados de algún llavero, algunos imanes. Todos esos son productos que suelen tener en todos los centros turísticos en este caso, pues de ámbito nacional. Nosotros pues esperemos que el día 15 se constituye, en este caso, pues el nuevo equipo de gobierno, la Corporación Municipal. Y ya a raíz de ahí pues iremos, los productos están ya todos adquiridos, se están serigrafiando, tenemos en este caso los stands para poderlos ubicar los distintos artículos. Y yo espero pues eso, que para que primero de julio tenerlo todo más que preparado y poder empezar la venta del merchandising. Uh-huh. Los precios están regulados, ¿no? Sí, los precios se regularon a través de acuerdo plenario, mediante una ordenanza, un precio, que es un precio módico, que en este caso que no le cueste dinero a la administración, pero para que me interesa más que el cliente, en este caso el turista, se lo lleve a un módico precio y no se le gane casi nada, pero que tenga todos los días ese recuerdo del yacimiento que vino. Claro. Y el boca a boca creo que hace mucho más turísticamente que cualquier otro punto. Uh-huh. Bueno, pues son las novedades que se van a incorporar próximamente al yacimiento arqueológico de Ocuri, y todo en esa misma línea, ¿no? La explotación turística de lo que es nuestro patrimonio cultural histórico, ¿no? Que claro, es la única manera que se puede, poner en valor, ¿no? El yacimiento con esa explotación turística. Claro, es que me hacía gracia en campaña electoral con otros partidos. Decían, vamos a preparar la declaración de bien de interés cultural. ¿Preparar? No, está preparada desde hace 4 meses. Se presentó, en este caso, en la administración competente, que es la Junta de Andalucía, que directamente va después al Ministerio para que comprueben que se cumplen todos los requisitos para la declaración de bien de interés cultural. Y nosotros hicimos nuestro trabajo hace 6 meses. Estamos a expensa también, coincidió cambio de gobierno, en este caso, en la Junta de Andalucía, se paralizaría algo más, y ahora ya pues estamos desde ahora cosa de 2 meses llamando día y noche para que en este caso nos den nuestra declaración de bien de interés cultural, que es otra distinción para poder obtener bastantes subvenciones, que al fin y al cabo todo termina en dinero, y la mejor manera de poder tener dinero en ciertos puntos de interés es con distinciones, distinción de Q, distinción de CISTE y una distinción de bien de interés cultural para seguir mejorando en todas las mejoras que corresponden en el propio yacimiento. Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a lo que sería el yacimiento arqueológico de Ocuri y su puesta en valor, cómo se está trabajando en el desde el punto de vista turístico, como decíamos, lo que se alcanza por un lado con las administraciones y por otro lado también desde el ayuntamiento, ¿no? Con la puesta en marcha de esos productos de merchandising, con lo que sería la adquisición de audioguía, con además también ese proyecto con la Universidad de Granada para conocer lo que realmente tenemos, ¿no? En el yacimiento y dónde se podría actuar o no. En fin, son pasitos que se van dando para seguir ampliando, ¿no? esa explotación turística. Dejamos Ocuri, pero vamos a hablar de lo que viene el próximo fin de semana, si te parece. No sé, este fin de semana se nos queda algo pendiente por este decir. Fin de semana, como bien has dicho, es Puente del Petaquero, un puente en el que todos los ubriqueños lo tienen apuntado en su agenda desde primero de año y están nerviosos por desplazarse a visitar, en este caso, playa o municipios culturales y turísticos. Al fin y al cabo, en Ubrique pues sabemos que se trabaja mucho, y cuando hay un día exclusivo nuestro nos gusta disfrutar fuera de Ubrique. Es una cosa que tenemos claro, yo creo que se lo merecen todos los ubriqueños, y que podamos disfrutar, pues igual que conozco gente que se va a Mallorca, a Canarias, otros se van a zona de Italia, y sé que el ubriqueño pues este fin de semana va a poder disfrutar, muchos de playa, y otros pues disfrutarán algunas ciudades turísticas. Bueno, pues el puente del Petaquero, como decíamos, que en nuestras localidades aprovechamos todos para tomarlos como días de descanso vacacional, muchos merecidos desde luego, pero que se dota de contenido también por el significado que tiene la celebración de este día. Lo que sí es que se desplaza al siguiente fin de semana, ¿no? Porque es lógico, ¿no? Si se quiere contar con también la participación de los ubriqueños y demás. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Bueno, pues el próximo viernes, el viernes 7 de junio a las 8:30 en el convento de Capuchino, es cuando va a tener lugar ese homenaje, ese acto importante con motivo de la celebración de esta fiesta local, del Día del Petaquero. Pues sí, la verdad es que como tuvimos ya la reunión pertinente con las distintas asociaciones y partidos políticos para que así le diéramos ese homenaje a las personas que se hayan este año traído las propuestas pertinentes, pues como trabajador se cerró a Francisco Barreno Río, viajante Antonio López Cabrera y empresario Rafael Pérez Fernández. Son las tres personas que el próximo viernes a las 8:30 de la tarde van a tener su correspondiente y más que merecido homenaje en el convento de Capuchino. Esperemos eso. Todos los años se hace el fin de semana siguiente, debido a que son muchas personas las que este fin de semana se van fuera, y ellos pues tendrán que tener sus familiares y amigos y personas que quieran disfrutar de ese más que merecido homenaje. Con lo cual, otra actividad más que tenemos el próximo fin de semana, creo que hay algunas más. Este también se nos ha olvidado, una final a cuatro a nivel deportivo que también tenemos. Final a cuatro de las niñas, en este caso la categoría no sé, pero son del Cabo, en este caso pues o prebenjamines o infantil, no sé la categoría, pero bueno, vale. En este caso las féminas van a estar en esa final a cuatro aquí en Ubrique mañana sábado. Esperemos pues eso, que como hace dos semanas los masculinos ganaron, esperemos que sean también ganadoras provinciales, y eso quiere decir que el deporte ubriqueño pues también está en auge. Y son muchas actividades las que van viniendo. El fin de semana que viene pues hemos anunciado el homenaje al Petaquero, pero creo que también hay distintas actividades más que ya tendremos tiempo la semana que viene de poderla hablar. Y estamos a través de ese Día del Petaquero, pues comenté también que a través de la familia, en este caso Cabello Izquierdo, pues sí, nos comentaron de una cantidad de artículos de piel, de una fecha atrás bastante considerable, y a través de Esperanza pues se ha ido cerrando ciertas cosas. Esta semana no me he podido sentar con ella, la verdad también la falta de tiempo pues es importante, no me he podido sentar con ella para ultimar todo, pero bueno, tenemos ya allí las vitrinas también en el Museo de la Piel, escogeremos el material que vamos a exponer, y creo también que es interesante ver la cantidad de muestras de hace muchísimos años, y vamos a ver la evolución que ha tenido también la marroquinería en Ubrique. Pues yo creo que eso, acompañado también con, creo que también Juan Enrique está hablando aquí, que ahora para primero de julio el manual del petaquero, la exposición que vamos a tener ahora en el mes de julio en la sala de exposiciones, son eventos que se están terminando de cerrar, que se van aproximando en fechas ya muy cercanas, igual que la exposición que creo que vamos a inaugurar el próximo sábado día 8, si no me equivoco, creo, una exposición a través de trabajadores de Diputación que nos han acompañado otras veces en el fallo del concurso de pintura. Son unos auténticos profesionales, creo que ya los carteles están algunos en la calle, lo he visto en los dos paneles de la sala de exposición. Y pues el lunes día festivo llegará el material directamente de Cádiz, Puerto Real, creo que son ellos, y empezaremos pues a hacer montaje a partir del martes, y esperemos pues que el próximo sábado, creo que vamos a hacerlo el sábado por la mañana, que es cuando quieren venir ellos desde su localidad y traer visitantes, porque es un sábado a lo mejor a las 12 del mediodía, a hacer una inauguración de una exposición distinta, que creo que va a gustarle mucho. ¿Lo que es de pintura, de exposición? Creo que es a boli. La mayoría, según he visto algunas muestras, y es una auténtica chulería. Me he quedado totalmente muy ilusionado con esta exposición y como bien sabéis, son muchas temáticas las que se va tocando. Antoni Miró, que acaba ahora, anteriormente pues hemos tenido Estefanía, hemos tenido, en este caso, José Luis López Núñez, hemos tenido pues a muchísimos, a Luis Domínguez Roja, Paco Roja. La verdad que artistas ubriqueños hay muchos, todos tienen su sitio y la sala de exposiciones está para ellos. Bueno, pues eso será ya la próxima semana y ampliaremos en detalle, si te parece, de cara a la próxima semana, pues todos los aspectos de lo que sería ese fin de semana de actividades culturales y lúdicas y la inauguración especialmente de esta exposición. Por lo demás, pues simplemente nos queda quizá invitar a todos los ciudadanos a que disfruten del fin de semana en nuestra localidad o fuera de ella, si van a disfrutar también del Puente del Petaquero. Pues claro, el obligueño se merece poder disfrutar de su puente. Y nada, el que se quede aquí pues tendrá las actividades que acabamos de comentar y disfrutarán en su localidad, y el que tenga ganas de salir fuera y disfrutar también de otras localidades, de sol, en este caso playa o de actividades culturales o turísticas, pues nada, les deseo un buen fin de semana y que disfruten todos ellos. Pues con ese deseo, al que también nos vamos a sumar nosotros, nos vamos a quedar. José Manuel Fernández Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.